buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 261. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del dos veces medallista de oro, Mr. Alexander Alvarado, mejor conocido en UGs como Alex Nation. ¿Cómo estás? ¡Diablo! ¡Yuyis! Gente, si usted sabe lo que, no sabe lo que es eso, no hagan search. No hagan search. No hagan comentarios en el chat, por favor. Mira, pero estamos todos que... Mano, todo bien aquí. De lo más contento por fin este Diablo. Episodio en vivo otra vez. ¿Qué clase de curva tú me has tirado? Gato, gente, miren. Ya yo lo he dicho otras veces. Gato tiene esta única habilidad de coger a uno tan desprevenido. Diablo, de verdad que no me lo esperaba. Tremenda curva. Curveball, confirmed. Gente, me disculpan que mi computadora hoy decidió empezar a dropear frames aquí a todos en den. Yo sospecho que tiene que ser una combinación con el Skype. I don't know. Pero está dropping frames ahí. Lo estoy viendo en pantalla, así que bear with us. Exacto. Eso pasa. Eso es temporero. Mira, por ahí también llegó Dixmal, dice, hola, acabo de llegar, pues nosotros acabamos de comenzar, Dixmal, llegaste justo a tiempo. También está por ahí Motomonku, que dice, vayoya. Yeah, nuestro panita Motomonku, y Vidion también está saludando por ahí, Vidion está haciendo un Inception. Nuestros colegas de Galaxia Nintendo ya están haciendo un maratón en Twitch. Están haciendo, yo creo que una combinación de podcast, más gameplay y todo. Están por allá en vivo, así que saludos para ellos. Yo me di la vuelta y ya mucho rapidita. Éxito. Yeah. Sí, yo he estado dropping in, comento algo molesto y me voy. Dice Dixmay por aquí, los agarraba del cuello por dejarme mal ayer. ¿Qué pasa con eso? Ay, a rayo. Bueno, no sé, Dix tiene una guerra conmigo, no sé qué pasa con Dixmay. Yo lo quiero a un montón. Alex Nation es el Némesis. Ya lo sé. Bueno, de hoy tenemos show regular, pero claro, esta es en vivo. Vamos a tener las secciones de costumbre. Vamos a estar pues Alex Nation y yo aquí discutiendo lo último en el mundo del gaming. Claro, está con cierto límite. Así que, gente, vamos a darle paso a este episodio. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Yeah, ahí, gente, sonó la melodía. Vamos a ver si alguien la saca. Vamos a estar pendiente por ahí el chat a ver si alguien comenta a cuál videojuego pertenece. Pero ya la tiramos ahí. Vamos a ver qué pasa. Vamos ahora a pasar para las noticias. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues, mano, pues rapidito con las noticias más importantes para esta semana. Y, gente, nosotros, los fanáticos de Division, estamos de plácemo, estamos sumamente contentos. Porque aunque esto es algo que yo creo que ya se esperaba de que iba a suceder, y desde hace ya un año y medio suenan rumores, posibles escenarios del juego, pero ya por fin está confirmado de que sí, gente, ya The Division 2 es un hecho, ya el juego está en desarrollo, ya se anunció oficialmente de que sí, de que viene Division 2, ya inclusive tiraron un teaser video en YouTube, ¿verdad? No enseña mucho, pero obviamente pues te enseña el logo de Division, luego te pone el logo completo de Division 2, y pues obviamente los que le sacamos muchas horas de juego a The Division, pues estamos bien contentos porque por lo menos a mí personalmente me encanta The Division, uno de los juegos que más jugué con el Wolfpack, que mucho le metimos a The Division, nos encanta el combate, nos encanta el progression, las modificaciones, eso que el juego se espera que sea, ¿verdad? Igual de exitoso como fue el Division 1 en su lanzamiento. Y cuando digo esto me refiero porque el Division fue buenísimo durante ese primer año. Ya después la cosa pues fue mermando un poco. Muchos jugadores estaban quejando del contenido, que básicamente no sentía que estaban progresando. Pero Ubisoft pues ha estado constantemente dándole muchos updates, muchos patches a juego. Aparentemente en esta última semana bajó un update que aparentemente ha puesto el juego buenísimo. De hecho, hoy estuve por Twitch por ahí navegando y vi muchos streamers jugando de Division. So que parece que está volviendo como que el hype. Poco a poco está regresando, ¿verdad? A Twitch y a la comunidad de gaming. La cuestión es, gente, que ya Ubisoft confirmó esto de que viene Division 2. Ellos lo que anunciaron por el momento es que en E3, en el E3 de este año, van a dar más detalles del juego, a lo mejor un teaser trailer más elaborado de lo que vimos. No creo que venga una fecha de lanzamiento, a lo mejor quién sabe si pone el 2019, porque obviamente este es el anuncio, a lo mejor ya juegos están desarrollados, a lo mejor ya están más adelantados, ojalá, ¿verdad? Eso sea así, pero por lo menos hay que estar bien pendiente a E3, a ver lo que Ubisoft demuestra. Yo entiendo y puedo hacer una predicción que cuando venga la conferencia de Ubisoft, con esto es que van a arrancar, o sea, van a arrancar con un montaje, un video bien brutal, van a enseñar un poquito de dónde va a ser el sitio y ya, hasta ahí. Y de seguro cuando digan coming soon o still in work in progress o whatever, no sé, lo que quieran poner ahí. So que ya, yeah, estamos activos con eso, de verdad. Así que yo lo único que espero es que el producto sea bueno, que hayan aprendido de los errorcitos que cometieron en The Division. Y este producto sea mucho mejor y nos mantenga pegado por horas, por meses largos. So que, yeah. A mí no me sorprende el anuncio de que vaya a haber un Division 2, porque a pesar de todo eso, el juego fue exitoso. Y, y honestamente, vendió bien. Y honestamente, yo creo que pedirle más de un año en el ojo público era pedir muchísimo. Tú sabes que muchos juegos, por más grandes que sean, tienen su periodo donde brillan y luego, pues, caen con el montón de otros juegos. The Division ha sido un juego que sí, la gran mayoría de las personas se movieron a otras cosas, pero todavía quedan fieles ahí jugando The Division y no lo abandonaron por Wildlands, por ejemplo. So, no me sorprende que venga un segundo. Totalmente de acuerdo contigo. Me imagino que en la conferencia de E3 esa va a ser la carta ganadora de ellos. Van a tener eso muy prominentemente en su conferencia. No creo que vaya a salir este año. Me imagino que el próximo año. No, eso es para el año que viene. Bueno, por ahí tenemos gente reportándose todavía. Tenemos a Blue Angel que dice saludos, Corillo, y tira el bacalaito. Yeah, hola, Daisy. Buenas noches, Daisy. Dice Dixmay por ahí, los voy a escuchar porque me voy a preparar unos panqueques. Buen provecho. Pancakes. Por ahí Sparrow se tiró 50 bits. Dice nivel escondido live. ¡Pucutum, pucutum! ¡Azúcar! ¡Pucutum! Mira, por ahí otros más, otros beats más, ya. Yeah. Sigue la letra por ahí. Por ahí siguen saludando. Cuidado con una espina, Alex Nation. Eso me dijo Moto. Gio se tira 100 bits y dice, pues, saludando al chat, también en especial a Dixmile. Y entonces tira ahí el bacalao, el azúcar y el... Ah, como un lobo el otro. Un lobito, sí. Ya, yo no había visto ese emoticon todavía. Mira, por ahí está Nicole también. Ese es de iPhone. Ah, ok. Gente, estoy tomando café, no me dio break de tomarme el café antes de subir. Tanto café y yo cerveza, qué contraste. Mano, es que sabrás que mi nevera está vacía, ¿no? Bueno, no tiene ninguna cerveza, pero desde hace meses. Y lo que sucede es que con el frío de acá, de arriba, mano, no me da ganas de tomar cerveza. Yo prefiero algo calientito. Mira, oye, eso, me gané un sorteo en Galaxia. Oye, ¿cómo que no estaba? Tú eres loco. Ellos no dijeron nada que no tenía que estar en el canal. Además, yo tenía que venir a grabar. No inventen. Memo pa Galaxia Nintendo. ¿Cómo que se llama la aplicación? Tómbola. No. ¿Cómo que se llama la aplicación esa que tú me dijiste? Para los sorteos. Lynch Tools. Esa, como no comentaste, lo perdiste. Sí, probablemente, pero es que es el obvio, estoy aquí grabando, pero está bien, no hay problema. dice bien, yo le voy a mandar un memito en chévere a Pedro. No, pero mira lo que escribió Blue Angel ahí. Yo estaba preparando para acá, yo no podía estar allá, mi santo, sorry, pero nada, que se lo gana otra persona. Eso es Gio corriéndote la máquina, a lo mejor no te ganas. Sí, eres un experto. Bueno, gente. No me ganes nada, vamos a continuar aquí con las noticias. Gente, resulta que Nintendo y Google se unieron para trabajar un pequeño proyecto, como parte de la celebración del Mario Day. Mario Day es hoy, 10 de marzo. Mario Day viene a raíz de que marzo típicamente se abrevia M-A-R, y entonces el 10, pues si tú pones el 10, parece una I y una O, so Mario. Y por eso, pues, es que, hoy se escoge como el día de Mario. Pues ellos se pusieron a trabajar una pequeña colaboración para cuando tú utilices Google Maps y utilices específicamente la función de navegación, puedas invocar o tener a Mario en un cart en pantalla. Tú sabes que cuando tú haces lo de navegación en Google Maps, y estás en ese modo, se ve la carretera y tú tienes como una flecha y a medida de que vas girando, pues como que el mapa gira. Pues en vez de tener esa flecha, tienes a Mario en el kart. Yo lo hice esta mañana. Ya está disponible eso. Va a estar disponible por una semana. Así que yo entré en una dirección y entonces le di en Navigation. Cuando le vas a dar a Navigation, no le des al botón de Navigate, que es un botón azul. Al lado te va a salir la cajita esta con el signo de interrogación típico de Mario. Le das ahí, entonces te da como una advertencia. Dice, mira, esto es como que para pa Mario y qué sé yo qué. Le das que sí. Y entonces te va a poner a Mario ahí en la dirección. Esto está de lo más cool. Está de lo más bonito. So, si van a utilizar navegación durante esta semana, pueden darle una oportunidad a eso. No es la primera vez que Nintendo tiene algún tipo de presencia en Google Maps. En el pasado, Link ha estado en Google Maps y usted sabe cuando usted va a hacer el Street View, desde la PC, que usted agarra el muñequito este amarillito y lo mueve así y lo tira. Pues en el pasado, ese ha sido Link. So, y ellos también en el 2014 tuvieron la troleada que hicieron por April Fools, que era lo de Pokémon Go, que a final de cuentas terminó siendo un proyecto real, pero ya, eso comenzó como una colaboración entre ellos. Tú sabes que yo traté de. Acá en Puerto Rico, digo, por lo menos a mí no me salió. No lo vi en Maps, el Mario. So que entiendo entonces que. Me imagino yo que entonces para Estados Unidos nada más. Pues Porque. no sé, quizás, pero ya, si puedes, entra a la aplicación, entra a una Déjame, dirección. déjame. Déjame, déjame. Aquí, una prueba en vivo, gente. Sí, estoy en Maps. Yo voy a hacer eso para que la gente lo vea acá por si acaso no te funciona. Vamos a ver, vamos a poner Navigation, porque es activando Vamos acá. Navigation. Ok. No, mano, lo que me sale es el bendito punto azul de. No, no hay Mario para Puerto Rico. Bueno, Bye. deja ver si se ve aquí en pantalla. Ahí yo tengo una dirección. Si se Espérate. fijan, al lado del botón azul está el cubito con el signo de interrogación. Ah, aquí está. Ah, mira, sí, Sí, mira, Mario. ah, pues Llegó Mario a mira. Puerto Rico. Yes, Sí, sir. entonces le dan al cubito ese. No sé si lo pueden ver Entonces, ahí en pantalla, no sé si lo estoy enfocando bien sí, ahí en la cámara. ahí está la notificación de que, hey, esto va a traer a Mario. Tú le das a ¡Qué cool! Let's go. Y entonces con el Let's go, pues Mario se pone ahí como Alex lo enseñó. ¡Qué nice! ¡Qué cool! Dice ¡Nice! Sparrow, yo lo traté ayer y tampoco me salió. Digo, es que ellos lo activaron hoy, por Mario Day. Va a estar No sé si. una semana. No sé si pueden ver el cubito de signo de pregunta al lado de la flecha de. Yo lo estoy poniendo en pantalla. No sé si se ve gato, se ve. Se desenfocó. Por un momento se vio, pero se desenfocó. Pero cuando yo mostré el mío, se vio. Ok, cool. Aprietan ese cuadrito y sale. GG, está cool eso, me gusta. Sí, Mañana voy a guiar por ahí. está de lo más curioso. Voy mañana a caminar por la urbanización para ver a Mario corriendo en el carrito. Nada más por eso. So, ya, vamos para la siguiente, Alex. Ya, sí, vamos para allá. Bueno, gente, esta noticia es para los fanáticos de Fortnite. Y es que sépase que esta semana se anunció que va a estar saliendo una versión del popular juego Fortnite para plataformas móviles, ya sea para Android y para iPhone. Y la versión de juego que vamos a tener va a ser el tan favorito de todos, el Battle Royale, el juego donde acampar es un estilo de vida. Así mismo es. Y esto cogió a todo el mundo de sorpresa, por decir, ya lo un Fortnite para celulares. O sea, se chavaron los estudiantes en las escuelas, ahora vamos a comenzar a ver bajón en las notas de los estudiantes, baja productividad en las personas que trabajan, ¿verdad? La Las productividad. personas que trabajan como profesores o Exacto, maestros de porque. español y cosas Exacto, cosas así. así. O contables que están frente a una computadora, también la producción se va a ver bien afectada. So que. Está todo el mundo bien pompeado con esto. La cuestión es que esto es un poquito confuso la cuestión y me explico. Pues según el anuncio de la primera plataforma que va a tener el juego va a ser en iOS Esto va a ser a través de unas invitaciones que se van a estar enviando. Las personas tienen que registrarse en el site oficial para recibir estas invitaciones del juego para iOS. Luego, más adelante, que van a estar enviando las invitaciones para la plataforma de Android. Entonces, aquí es que viene la cosa más extraña. Si usted está jugando en un teléfono o en una tablet, va a ser el mismo juego que usted juega en consola o en computadora. Es el Battle Royale de 100 personas, ¿verdad? Survival, o sea, sobrevivir, buscar armas, esconderse, como usted quiera jugar. La cuestión es, ¿verdad?, que ambas, según lo que dicen los que están informando los desarrolladores, ambas plataformas, o sea, ambas versiones de juego, tanto para Android como iOS, le va a permitir a usted jugar con jugadores de PlayStation 4 y PC. O sea, usted puede entrar al Quiz, ¿verdad?, la lista de espera para entrar a un cuarto para jugar con ellos. Pero entonces, escuchen esto. Los jugadores de consola y PC no pueden entrar a la lista de espera para jugar con jugadores de teléfono. O sea, es como que, o sea, yo puedo jugar con ustedes, pero ustedes no pueden hacer turno para jugar conmigo acá en el teléfono. Es un matchmaking medio extraño, pero todo esto todavía está en prueba. Todavía ellos están haciendo pruebas de conexiones y cosas. Pero por lo menos eso es lo que ellos están, ¿verdad?, proponiendo por el momento. Ahora mismo para Fortnite, para los ya, yo creo que yo diría que el juego número uno en Estados Unidos, ¿verdad? Así que, de verdad que esto está bien interesante, bien interesante. So que, por lo menos, como dije, lo que se desprende del artículo es que los jugadores tienen la opción de jugar contra jugadores de PlayStation 4 y PC por ahora. Mientras que los jugadores de PlayStation 4 y PC no pueden brincar a jugar con jugadores de mobile. So, yeah, I mean, es como raro, pero como que hay crossplay entre todas estas plataformas, pero dense en cuenta que mencionan PS4 y PC, pero por ningún momento mencionan Xbox One. O sea, no mencionan Xbox One. Ustedes saben que PlayStation 4 nunca ha querido aceptar el crossplay con Xbox One ni para la madre. Con PC sí, lo vimos en Street Fighter 5, lo vimos en Rocket League y ahora lo vamos a ver en Fortnite, pero métela ahí en ese ambiente Xbox One, o sea, que ellos nunca dan el brazo a torcer. So que esto está chévere, le da más profundidad al juego. Y como les dije, las producciones en las oficinas y los maestros de escuela se van a ir por el piso. So que esto va a estar bien malo. Así que nada, todavía se pueden registrar en el site oficial de Fortnite para recibir estas invitaciones. Las mismas van a ser enviadas a partir del 12 de mayo, o sea, ya prácticamente este lunes. Ya van a empezar a enviar las invitaciones para hacer, si usted tiene iOS, regístrese, si usted es de los afortunados que recibe una invitación para probar el modo de Battle Royale de Fortnite en su iOS, en su teléfono iPhone. So, ya está bien interesante esto, de verdad. A mí me sorprende de que sea básicamente el mismo tipo de juego con capacidad de poderse conectar con los que están en consola y PC. Yo pensaría que iba a ser un grupo que iba a jugar entre sí los de mobile, porque sabemos que hay una versión de PUBG, por lo menos en el mercado, creo que de China, que está en móviles, pero yo creo que ese universo es ellos nada más de móviles. I guess que no me sorprende, tendría que ver qué tal esos controles para el juego. Yo me imagino que el hecho de que rellene el juego en consolas y PC con jugadores móviles debe ser para no ponerle mucho strain a las conexiones móviles. Tú estabas mencionando como que, ok, los de mobile pueden jugar acá, pero los de consolas no van a terminar en el universo de mobile. Debe ser por eso, debe ser para no ponerle mucho constraint a esas conexiones móviles. Vamos a leer por ahí el chat rapidito que se nos van los mensajes por aquí. se me fue, pero nada, te puedo dar la mano y te puedo dar la mano. Por ahí se reporta Mr. Straco 85, dice: hola, saludos, Straco, bienvenido aquí a nuestro live podcast. De lo que puedo leer por aquí, muchos están comentando sobre la noticia de Fortnite. Brueño nos dice que hoy anunciaron para crossplay en Xbox One. So, un update aquí en vivo de esta noticia, gracias a Daisy. Dice Gio que va a estar quitando celulares en la puerta en launch. También se reporta Mr. Mash 188. Estaba saludando a todo el mundo en el chat, así que bienvenido, Mash. Buenas noches. Dice Straco, también hay un Fortnite para móviles. Me dijeron, va a salir una versión de mobile. Eso mismo estábamos hablando ahora, Straco. Dice Dixman, qué bien qué bien podré jugar con Sparrow. Sí. Está chévere, está chévere. De verdad que Fortnite ha sido un fenómeno, wow. De verdad que llegó para quedarse. Esas horas de capacitación. Diablo, sí, los aislamientos, papi, GG. Gente, cerciórese que usted tenga una buena conexión de internet o un plan ilimitado, porque esto de seguro es un data hog. Ya, asegúrese de tener Wi-Fi. Toda esta noticia lo que me lleva a pensar es que una versión de Fortnite para Switch no se puede descartar. No se puede descartar, claro que no. Porque al uno ver el juego en consolas como Xbox One, PlayStation 4, PC, uno piensa, ok, pues para correr eso quizás requiere bastante horsepower, pero ahora estamos hablando de móviles. So, Nintendo Switch es totalmente capable de correr eso, o debería ser totalmente capable. So, no me sorprendería pronto que anuncien algo en esa línea. Sería cool. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el juego no es tan exigente en cuanto a visuales y gráficamente hablando se refiere, o sea, que podría correr bien en un Switch. Y ahí sí que será el palo, porque tú tienes una consola más cómoda on the go que un celular. Que fíjate, es otra cosa también que me preocupa, ¿cómo serán los controles en un celular jugando Fortnite? Claro que no es, pero me refiero a la parte del build, cuando usted está construyendo. Hay que ver, pero hay que verlo, sí. En el caso particular de nuestro compañero Gio, a mí no me preocupan los controles, pues Gio lo que necesita es caminar. Caminar y crouch. Ya, yeah, that's it. The Bushmaster. Mira, por ahí llega también Mr. Epic JC saludando a todo el mundo. Dice, estoy aquí. Buenas también noche, llega Mr. Epic. Kingly Pro y dice, hay gente. Yeah, saludos, Kingly. También llega, vi por ahí que saludaron. Soy Trolazo también está por ahí que llegó saludando. Así que muchísimas gracias, gente. Gracias por estar aquí en nuestro live podcast para este mes, Corillo. Muchas gracias. Ya, episodio 261. Y ahora sí, vamos para la última noticia de esta semana. Es la noticia más extensa. Voy a tratar de ir bastante rápido, porque ya no vamos a estar aquí 3 horas en eso. Y me refiero a que esta semana hubo Nintendo Direct con muchísimos anuncios para 3DS y para Switch. Ellos comenzaron hablando de WarioWare Go. Sale para el 3 de agosto. Y esto es algo en la línea así como el Mario Party de Top 100. Que era una colección de minigames de Mario Party, pero en este caso son juegos de los de Wario. Y entonces, pues, se vio en el Nintendo Direct más o menos la colección de los jueguitos que van a tener. Yo no tengo mucha experiencia con Wario, con los juegos de Wario. Por otro lado, yo sí he llegado a jugar juegos en esa línea. Había uno que se llamaba Forbidden Sails or something like that. Estaba para PlayStation Vita y era ese tipo de juego que tiene muchos minigames. Y entonces tú haces diferentes cositas e interaccionas con las diferentes cosas que tengas en la consola. So, yo entiendo lo que quieren hacer, no es algo que para mí sea appealing. También anunciaron Dillion's Dead Heart Breakers para el 24 de mayo. Mario & Luigi's Bowser's Inside Story Plus Bowser Jr.'s Journey. Ese juego viene en 2 cajas. No porque sea muy largo, es que necesita 2 cajas para que el nombre salga completo. Ese está anunciado para el 2019. Eso es un remake del Mario & Luigi's Bowser's Inside Story. Pero en esta ocasión pues, va a tener unos nuevos features donde uno no va a estar todo el tiempo sino dentro de Bowser, sino que va a poder controlar a Bowser fuera también. Ese es el spin que le dan ahora. También Luigi's Mansion 3DS Remake para este año, en algún punto este año. Es un remake de ese clásico juego de GameCube. Por lo menos lo que mencionaron allí que va a ser diferente es que como tienes ahora 2 pantallas en el 3DS, el mapa va a estar en todo momento disponible. De ahí se movieron a Switch. Muchos anuncios de Switch. Vamos a llamarlo refrito. Okami HD para Switch. Esta es como la vez número 500 de que hacen un port de Okami para algún tipo de consola. También Dark Souls va a tener un amigo y indicaron que va a haber un beta test de juego. Me imagino que es, vamos a probar los servidores, vamos a estar seguros de que esto vaya a funcionar en el Switch. Presentaron el amigo, que por lo pronto yo no sabía nada hasta ese de Nintendo Direct que iban a hacer uno. Y yo le pregunté a nuestro experto residente acá en Nivel Escondido, a nuestro compañero Sparrow, que qué le parecía el amiibo. Y él estaba un poco decepcionado, por la selección de personajes. O por lo menos, por selección de armadura. También presentaron Sushi Striker, The Way of the Sushido, Next, Octopath, Sí. Octopath Traveler. Este sale el 13 de julio. Esto es un RPG. Y me gustó mucho el estilo gráfico. Parece de esos Sí, libros chulo. que tú lo abres y entonces tiene las diferentes figuritas de papel. De hecho, va a tener una versión para coleccionistas y se ve preciosa. Tiene como que un libro, una réplica del coin. Se ve muy, muy bonito eso. También Travis Strikes Again, No More Heroes. Esto para este año en algún punto. Este va a tener siete diferentes juegos dentro del juego. O sea, es como si Travis estaría en diferentes universos donde tiene que hacer diferentes cosas. Hacía tiempo que no veía nada de No More Heroes. So, Sí, lo tenés como abandonadito, yo sé que eso tiene un cult following. A la gente que le gusta eso le gusta mucho. So, cool por ello. Captain Toad, Treasure Tracker, otra vez, lo van a traer pues ahora a Switch y va a tener ciertas cositas adicionales como niveles de Super Mario Odyssey, pues para darle un lavadito de cara. fíjate. Acuérdate, gato, tienes que entonces añadirle un asterisco refrito. Fíjate, aunque a mí no me molesta tanto los refritos en general, porque si no es para mí, pues no es para mí, pero yo sé que hay otras personas que quizás no lo pudieron jugar en la generación pasada que lo juegan ahora. Eso pasa pues en Xbox, pasa en PlayStation, a mí no me molesta. En el A mí caso tampoco. particular de Switch, mira, yo no jugué un Wii U, así que todos los refritos que puedan sacar de Wii U son bienvenidos, porque yo no lo jugué, Sí. yo no voy a comprar un Wii U. So, por mí que lo Estamos saquen en el mismo todos. barco. También Undertale, para algún punto, para cuando salga, ellos mismos se Sí. gufiaron allí. Sí, de que era inevitable, como quien dice, tarde o temprano iba a llegar, porque si ya está en todas las plataformas, o sea. Crash Bandicoot The Insane Trilogy, gente, el 10 de julio va a estar llegando fuera del ecosistema de PlayStation. Ya no sé si me sorprendió. A mí no, eso O le sea, habían pertenece. rumores, pero la confirmación como que, oh shit, it's true. Siendo eso de Activision, Money, yo money, creo que iba a pasar. money. Little Nightmares, Complete Edition, para el 18 de mayo. South Park, The Fractured Butthole, el Este me 24 preocupa. de abril. Me sorprendió este juego, pero tú sabes que Nintendo casi siempre se ha mantenido alejado de juegos que puedan ser un tanto controversiales. Eso no quiere decir que no lo sometan para publicación, pero usualmente ellos no le dan la luz verde y va a estar saliendo. So, me sorprendió eso. Quizás sea una nueva ola de pensamiento allá en Nintendo. También anunciaron que va a haber un torneo de ARMS. Un abrazo. También va a estar saliendo la versión definitiva de Hyrule Warriors para el 18 de mayo. Esta versión pues incluye todo lo que salió en DLC. También tiene ya fecha de salida Mario Tennis Aces. Sale el 22 de junio. Y en ese Nintendo Direct dieron muchísimos detalles de modos y cómo va a estar funcionando, de que, oh, why, I wanna play. Ya, yo estaba convencido antes de eso, pero ahora me convencieron más. También hablaron de la versión 3.0 para Splatoon 2, donde va a haber nuevo DLC. Y el bombazo. Y le quedó muy, muy bueno ese bombazo al final de Nintendo Direct, porque hicieron la transición de lo que era la versión 3.0 de Splatoon a este anuncio que comienza con los personajes de Splatoon y dice, oh, wait, quizás es que va a llegar algún personaje a Splatoon o algo, y están ellos en pantalla ahí como que disparándose de momento, esto así, épico, oscuro, Sí. y oh my god, yeah, Super Smash Brothers para Switch. Me imagino que es una versión nueva, pero Ojalá. no me sorprendería que sea que traigan la de Wii U y le añadan los personajes de Splatoon. Hay que ver, hay que estar pendiente. Yo sé que mucha gente son fanáticos de Smash Bros. Así que Sí, vamos a ver sí, con lo que sí. viene. Pues mira, mano, antes de ver reacciones, déjame, vamos a ponernos aquí al día con nuestro chat. Veo que por allá se reporta Mr. Epic JC. También veo que Spidium ya por fin está chateando ahí. Saludos, Billy, con todo el saludo ahorita. También veo a Mr. Justin Bohannon. Yo, Justin, what's up? Thanks for Welcome, coming Justin. by. Yeah. Good evening to you, sir. También veo por ahí, tenemos un nuevo viewer. Se llama Ricardo RC8914 nos está saludando. Saludos, Ricardo. Bienvenido aquí a Nivel Saludos, Escondido bienvenido. Live. Bienvenido a nuestro podcast live. Y entre los comentarios que muchos están diciendo, pero parece que Dixman no nos escuchó la noticia que estábamos hablando de Fortnite porque él se metió el teléfono a buscar para bajar el juego. Todavía no ha salido Dixmile y va a Exacto, salir usted está peleando primero. porque. Ajá. Va a salir primero Sí, para eso es por iOS invitación, hay que y registrarse. es por Ajá. invitación. So vas a tener que registrarte. Ya. Epic dice, Rest in Peace, nuestra copia de Crash. Ya, gato, si tú sabes que a Epic y a Nicole se les perdió su copia de Crash Bandicoot para PlayStation 4. What? Sí, se les perdió, pero ellos tienen un fuerte presentimiento de que fue que ellos lo prestaron, pero la persona que se lo prestaron, que fue un familiar, lo prestó para adelante. Y la Oh, persona que lo tiene, ellos lo chale. están llamando y no le quiere contestar el teléfono, le están pichando. Y le tumbaron Pichaera el juego de Epic, ni una cosa endemonia. Pero tranquilo, Epic, que viene para Switch y más adelante viene para PC. Bueno, ahora que tú So, yeah. dices, ya que mencionas eso, yo me imagino que para Switch va a costar $50, porque esa es la tendencia. Los juegos cuestan como $10 más caros en Switch por el hecho de la tarjetita. So, ese juego salió en 40 para PlayStation 4. Me imagino que ya tiene que haber bajado de precio porque ya ha pasado tiempo. Y me imagino que va a estar saliendo en $50 en Switch. Creo Epic fue que me dijo que estaba en que creo que habían puesto que era 40 el price, no me acuerdo bien, no me Ok. acuerdo. Aquí me comentó que era 40, pero no me acuerdo quién fue que me lo dijo. Mira, Gio está hablando, Gio nos dice en respecto a lo de Smash, que eso están especulando muchas gracias a Nintendo si Smash iba a ser el nuevo o refrito, tomando en consideración la versión de Link que se ve en el trailer, que es la versión de Breath of the Wild, entienden que debe ser una versión nueva. So, yo espero que sea una versión nueva. Yo espero que sea una versión nueva. Yo me lo voy a comprar porque a mí me gusta Smash. Y un Smash on the go en el Switch. Take my money. Take my money. Te he apuntado. Mano, overall, rapidito, ¿verdad? Sobre el Nintendo Direct. A mí me gustó. A mí me gustó. Minus lo de ARMS. ¿Tú has Sushi jugado Striker. ARMS? Ya que tú lo mencionas. Yo lo probé, a mí no me gustó mucho ARMS. Y sin embargo, hay mucha gente que le encanta. A mí no me gustó. A mí no me llama la atención para nada y ay de no, a mí me gusta el boxeo, pero es como que Sí, no, that's over the top. Yo hubiese preferido que esa energía la hubiesen invertido en un Super Punch-Out para Switch, una versión nueva de Punch-Out para Switch, que ARMS. Pero ya, yeah, el Octopath me llama la atención bien brutal. Yo no soy fanático de los JRPG o RPG, lo que sea. Pero este juego, los visuales me tienen fascinado, Octopath. Y lo que enseñaron, pues, está cool. Ah, Mash comentó que aparentemente la versión de South Park que va a salir para el Switch va a ser una versión más PG. O sea, que a lo mejor es completamente editada. O sea, le quitan malas palabras, le quitan escenas. So, yo me lo imaginé, yo me lo imaginé. Un Yo me lo. abrazo. Ah, pero de los refritos, fíjate, Captain Toad, yo no lo experimenté en el Wii U, so puede ser una refrescadita bien chévere. Mario Tennis, estoy apuntado. Mario Tennis, estoy apuntado porque entiendo que va a ser un excelente juego para jugar con la comunidad, hasta para hacer torneitos y vacilar aquí en el canal o off-stream. So que ese jueguito se ve nice, se ve nice. Y cada vez se sigue viendo mucho mejor. Overall, a mí me encantó el Direct, media hora, directo al grano, la información que es. Y vámonos, nada de estadísticas, nada de una persona hablando a un público. So, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, fuímonos. A mí me encantan estos directs. Este concepto de directs que están haciendo desde el año pasado, de verdad que es lo mejor que está hecho, que lo que está haciendo Nintendo, mano. Me encantan. Y este estuvo bueno, este estuvo bueno. Obviamente con el bombazo de Smash, estuvo bueno, estuvo bueno. Realmente puso a la gente a hablar y a prestarle atención. Ok, mira, Ash me aclara que lo que quiso decir es que Fractured Butthole es un juego más light en comparación con Stick of Truth. En esa tiene razón, Mash. Stick of Truth era bien over the top, pero yo entiendo que Nintendo, conocido como Nintendo, puede ser que haya cosas que censuren del juego, puede ser que no, que lo dejen completamente con el humor negro, R-rated, las malas palabras y todo. Pero yo estoy preocupado con esto de qué va a hacer Nintendo con Stick of Truth, pero si lo van a tirar, es porque entiende, ay, le pondrán cuánta advertencia habrá a Bidi por haber, dices en otro game, dices en otro game. Pero es que, no sé, no sé. Stick of Fracture Butthole en Switch me preocupa. No sé, no sé. Y aquí, vamos a ver, vamos a decir que es una nueva filosofía en Nintendo. Finalmente se dieron cuenta que tienen adultos que juegan su consola. Porque ahora, ahora estamos viendo, mira, Dark Souls va a llegar al Switch. So, quizás la nueva administración allá está más consciente de que ya hay adultos que disfrutan de nuestra consola. Está bien de que tengamos juegos dirigidos a adultos. Mira, el trolazo dice Dark Souls amigo for the win. No. A mí no me gusta, pero yo no sé nada de Dark Souls, pero no me gusta la pose que le pusieron. Yo esperaría algo más badass y es como que exacto. No. Ahí vemos lo PG de Nintendo. Ahí vemos lo PG de Nintendo, que ningún amigo puede ser violento, pero ya yeah. Todavía no me la creo, como dice Gato, el cambio de ojalá Isabel el cambio de filosofía. Pero ya, yeah, ya, yeah, de verdad que Blue Angel dice que no le gustó y dice que nosotros hablamos en WhatsApp que si fuera Astorias fuera mejor. Ya. Yeah. Así que para los conocedores de Dark Souls, a ustedes saben. Ya, Gio nos dijo todo eso y nos incluyó imágenes porque nosotros no sabemos un divino de eso. Pepino. So, ya, gente, eso es lo que tenemos esta semana con las noticias. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 14 de marzo de 1879 nace en el Imperio Alemán el físico de origen judío Albert Einstein. Ya, yeah, gente, y casualidad, marzo 14, ese es el Pi Day, el día Pi, porque es 3-14. So, y nace Albert Einstein, probablemente duro. La figura más conocida en el mundo de la ciencia, aún años y años y años después. Muy conocido por su teoría de la relatividad. Yo sé ciertas cositas de lo que comprende la teoría, pero es algo que es bien mind-blowing. ¿Por qué no me sorprende, Gato? ¿Por qué no me sorprende de ti? De hecho, hay cursos que son, giran alrededor de eso, de la relatividad. Y es como que es bien mind-blowing. Pero ya, GG for Albert Einstein. Hace tiempo que figuras así prominentes de la ciencia o figuras que aportan algo a la humanidad no llegan a ese nivel de fama. Es cool que hayan esas figuras a seguir. Así que a todos esos millennials que ven camisetas en Walmart o en JCPenney con la cara de un viejito con el pelo así parado, ¿verdad? Mirando a la cámara y dice, ay, este viejito, qué feito se ve, hello, aprendan morones, ese es Albert Einstein, chorro. No es Don Ramón, gente, no es Don Ramón. No es Don Ramón, no es el borrachito de la esquina, el chinchorro de la esquina, papi. Este es Albert fucking Einstein, yo. Bueno, gente, ahora vamos a pasar a las publicaciones para esta semana. Y esta semana en videojuegos sale Devil May Cry HD Collection. Otra colección más de para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sale Golem para PlayStation VR, Pure Farming 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Es el GOTY Day One. Alex lo tiene preordenado. Va a estar jugando aquí el martes eso en stream, un stream especial porque Alex no sube los martes. Y Kirby Star Allies, esto para Nintendo Switch y sale el viernes 16. Yep. Anda corriendo un demo de este juego. Lo que he escuchado y leído del demo no pinta bien. He escuchado quejas del juego. A mí no me sorprende, a mí nunca Kirby me ha llamado la atención. No es mi estilo de juego. A mí me gusta el de Kirby. El residente lover de Kirby es Sparrow. Me gustaría saber qué opina Gio si jugó ese demo y qué le pareció. Bueno, también sale esta semana, cambiando ahora Blu-rays y DVDs, sale Wonder, eso fue lo más relevante que encontré. Sale en 4K, Blu-ray, DVD, está clasificada PG. Y entonces en el cines, finalmente llega Tomb Raider, el reboot en el mundo cinematográfico de Tomb Raider. Esto es una película, pues claro, está de acción y aventura y está clasificada PG-13. No sé si esto va a estar llegando a Puerto Rico el jueves, así que pendiente a la cartelera local, esto corresponde a los cines de los Estados Unidos. Se ve bien, yo me gustaría verla, mano, se ve bien. Se ve bien, siempre y cuando uno pueda desconectarse un poco del videojuego. Juego. Sí, porque ese es uno de los... Sí, especialmente cuando el trailer te recuerda tanto a ese reboot del videogame. Es increíble. Cuando el trailer se parece tanto a ese reboot del videogame, es sumamente difícil uno despegar o desconectarse del videojuego. Se va a dar el fenómeno de cuando uno se leyó el libro y va a ver la película. Y entonces, usualmente cuando uno no puede desconectar uno del otro, vienen desilusiones. Quizás la película no sea tan mala, pero como uno ya va con unas expectativas, pues sufre ahí. Pero vamos. Eso me va a pasar a mí con Ready Player One. Eso me va a pasar con Ready Player One. Por eso es que yo estoy bien escéptico si la voy a ver al cine o no. Porque obviamente me leí el libro, lo que he visto en el trailer ya me tiene preocupado. Y ahora mismo con Tomb Raider yo creo que va a pasar lo mismo. Jugamos el juego completo, lo terminamos, me encantó las dos partes, Rise y el primero. Y ahora voy con la película como que, ay, pero es que esto no es así. Eso es lo malo. Sí, uno pasa toda la película comparando, güey, esto es diferente. Y entonces no disfruta la película por estar haciendo comparación. A mí me ha pasado. Mira, vamos a ponernos rapidito aquí en el chat. Mira, por ahí llegó Mr. Surfing Boy. Estaba pidiendo intro. No hay intro hoy. Es podcast live, pero papi, qué bueno que estás por ahí. Saludos al campeón del pueblo, el campeón de todo, Mr. Surfing Boy. Me estaban vacilando ahí. El Pim me está diciendo, Mary, que aprenda morón. El hombre que no tiene battery backup en su PC. No sé qué tiene que ver, pero ya. Yeah, te quiero, Epic. Así que, seguimos por ahí para abajo, gato. Bueno. Pues gente, ya terminamos con las publicaciones, vamos a pasar a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? No lo vi en el chat, so voy a poner la melodía otra vez, a ver si alguien sabe. Y se fue a cero otra vez los kilobytes per second. Okay, sí, te volviste ahí, pero ya estás de vuelta. Estamos ahí. Estás vivo, corillo. Mira, pues llega Dema, Demeter, de Gracia Intento, está pasando Dema. Ahí pusimos la melodía nuevamente a ver si alguien dice de qué juego es eso. No lo vi en el chat cuando la pusimos la primera vez. Vamos a ver si de casualidad alguien se aventura a decir de acá el juego es. Alex, ¿tú tuviste oportunidad de ver el archivo antes del archivo de ese video? Mano, sabrás que no, fallé, no entré a la agenda y no le di clic para ver el archivo. Yo estoy viendo la respuesta aquí en la agenda, pero yo por lo que estoy leyendo en el chat... Ya alguien la sacó. Y tenemos por ahí un nuevo visitante, dice Barnestay, ¿eso qué es? Sudacas, ¿qué está para? Saludos, Barnestay, bienvenido aquí a Nivel Escondido Live. ¿Digo quién la sacó? Dilo. Ok, espérate, Viri tiró a matar ahí. Mira, Surfing Boy dijo Castlevania... O Mario. Biden dijo Monster Party. Después cambió a Friday the 13th. ¿Alguien más intentó adivinarla en el chat? No, por lo menos. Pues Biden la pegó. Sí, es el Team Song de Friday the 13th para el NES. Yeah, es el juego de 1989 para el NES. Así que... Malo. Yo recuerdo la primera vez que yo me encontré ese juego. Yo, oh my God, yo no sabía que había un juego de Friday the 13th. Hasta que lo jugué. Y, oh my adiós, God, un abrazo. Tienes que ver al Angry Video Game Nerd jugando eso. Diablo. pues qué bueno que llegaste y te vas. Pues nada, gracias por darte la vuelta, Ronnie Stay. Ok. que saludos y adiós. Pues. Como diría nuestra amiga Nicole, linda vida. Linda vida, Ronnie Stay. Gracias por darte la vuelta, hermano. Que te vaya bonito. Pues, gente, pues vamos ahora a la pregunta random. ¿Para qué? Y la melodía vino a raíz de la pregunta random y el tópico para hoy también viene a raíz de la pregunta random. Y la pregunta random para hoy es, todo el equipo de trabajo de Nivel Escondido cae en una película de Friday the 13th. ¿Quién muere primero? Explíquenme. Yo le voy a dar el honor a Alex Nation de que sea el primero en contestar la pregunta. Coño, qué lástima que no te... Que no, no. Espérate, ¿sí? Yo iba a meter las patas aquí. Pues, gente, si yo me dejo llevar de la tendencia en la década de los 90, las películas de terror o de horror en Hollywood, ¿quiénes eran los que siempre mataban primero? Los que estaban en el guayeteo. Esos eran los que... Eso era lo que estaban fumando o lo que estaban en el guayeteo. Pero también, que esto también se coge como spin-off cómico, ¿siempre mataban a quién? ¿A quién? Siempre mataban al negro. eso lo cogieron de chiste, las películas cómicas. Oh, y de hecho, se sigue usando el famoso code de que no, you crazy, they always kill the black guy first en las películas. So, yo creo que ahí se jodió Gio porque Gio es el más prieto de todos nosotros. Ahí se fue. Ahí mira, el mismo lo dice que echar, me jodo yo. Tú sabes, pero es con cariño. Definitivamente, si nos vamos a dejar llevar y dándole un spin-off cómico a esta pregunta tipo película, pues yo creo que el primero que se va a ajuste es Gio. Yo creo que tercero me iría a ajuste yo porque me van a coger borracho en una esquina bebiendo. Yo creo que segundo se iría Mash porque de seguro se va a querer el más guapetón, porque como es de Carolina, o sea, él se va a querer el más guapetón, va a querer enfrentarse a Jason y va a sacar un montón de pistolas, un montón de cosas, y Jason va a decir, papi, lo que me está haciendo cosquilla, va a tumbar la cabeza. Yo creo que el último que sobrevive es Gato. Gato es que sobrevive porque Gato pues es como que el cerebro, es como que el cerebro pensante de este grupo, bien matemático, tratando una estrategia bien brutal para sobrevivir. Y Gato creo que sería el que sobreviviría, fíjate. Gato sería la chica rubia que sobrevive del grupo. Fíjate, yo lo tengo en otro orden. ¿Cuál es tu orden? El primero que moriría es Mash. Bueno, gente, déjame hacer un poquito de ir para atrás un poco. Digamos que en la situación en la que estamos, vemos a Jason antes de que él se nos pare detrás y nos mate, por supuesto. Ya, porque ahí nadie tiene break. So, pero digamos que lo vea, que todo lo veamos de frente. Gente, Mash no va a correr. Mash le dice, mira, mátame ahora porque la madre tuya es la que va a correr aquí. Yo no voy a correr. Pide un taxi que me rescate. Entonces, lo que llega a Uber ya está jodido. El segundo y tercero en morir seríamos Gio y yo, sea en el orden que sea. Y entonces yo pondría a Alex el que sobrevive por el hecho de que estamos en un campamento. Estamos en el campamento Crystal Lake. Uh-huh. Y Alex Nation es geocacher, gente. Alex Nation actually acampa. So, Alex Nation se va a poder mover mejor que nosotros ahí en el campamento, entre medio de la maleza, y Alex ahí viene 4x4 y se trepa donde sea. So, yo diría que Alex es el que muere último de nosotros cuatro, por eso, por el hecho de la experiencia acampando. Gente, yo he acampado una vez en mi vida, y fue acá en Minnesota, y se me quitaron las ganas. Algo que nos contaste. Sí, me voy aquí en una tangente, pero nosotros fuimos en agosto. Agosto técnicamente todavía es es verano. Nosotros no sabíamos que durante la noche bajaba tanto la temperatura. Nosotros casi ni dormimos esa noche del frío pelú que hacía. Aparte de eso, la cantidad de arañas que había en el sitio era increíble. Yo no lo podía creer. Alguien que le tenga miedo a las arañas no puede ir a acampar a ese sitio. So, nosotros pasamos ese fin de semana y jamás y nunca vuelvo yo a acampar. Se le quitaron las ganas a Gato. Sí, no, eso no es para mí. Yo soy mira, Urban Gato. Explorer. Sí, mira, Motomonku se tiene una bien chévere aquí. Dice que la única forma que yo sobrevive es si encuentra un frondoso arbusto para esconderse. Gio tiene bush training, definitivo. Jason es como un T-Rex, si no se mueve, no lo ve. Exacto. Quedó buena, quedó buena. Mira, está todo el mundo gozando con eso de esta pregunta. Entonces, si quieren comentar en el chat o comentar en el post que sale semanal de la pregunta random, pueden hacerlo, pero si lo comentan aquí en el chat, pues también lo podemos leer ahora en lo que terminamos. Yo sé que la pregunta estuvo bien chévere, bien cómica, bien nice, así que se la han disfrutado, ¿verdad? Que está cool, está cool. Ay, Dios mío, está chévere esto. So, gente, esperamos que hayan disfrutado esa pregunta random. Pueden comentar aquí o también pueden comentar en el post cuando salga. Los vamos a leer. Bueno, Nice. pues ahora terminamos la pregunta random. Vamos ahora a pasar al tópico de esta semana. Y esta semana toca Trivia Challenge. Y claro Y está, aquí me jodí. ya que teníamos el theme, hicimos la melodía de Friday 13, hicimos la pregunta random Friday 13, pues vamos a hacer el Trivia Challenge de Friday 13. Así que yo le avisé a Alex que estudiara, que iba a ser de Yo no Friday estudié 13. nada, yo no estudié nada. Yo pensé en hacerla, que no fuera multiple choice. Pensé que en hacerla que fuera contestación, pero no, no, terminé haciendo la multiple choice. Para que la gente del chat se la pueda disfrutar. Déjame leer aquí rapidito, dice Taíno, dice Nation muere primero diciendo, ay, mi madre, esto se Se me fue gato ahí momentáneamente, pero ya está de vuelta. Ya está de vuelta. esto. Esto está malito acá, gente. O sea, obviamente en el formato que estamos las vas a leer, ¿verdad? No tengo que mirar ninguna aplicación en Drive ni nada. Yo las voy a leer, no, no tienes que mirar Se en me... Drive, van a salir en pantalla. La gente Al allá en chat, el exacto, chat, para el stream. sí, la gente en el chat va a poder Taino, te jugar. quiero, Taino. Taino, te quiero. Gente, sigo confrontando problemas acá con los beats, Okay. Bear con el beat with rate. us, bear with us. Está malito, está malito esto. Esto sigue Sí, bajando, esa barra está en definitivamente. rojo en todo momento. Yo no sé si se escucha bien. Si se escucha bien, pues no me preocupa mucho. Si se ve mal, pues más o menos. Fíjate, gato, las veces que te has ido, te has dado cuenta y estás callado, no, el audio no va a tener tanto problema. Pero sí, Alemo te estaba escuchando bien. Más dice que estás bien lento, pero sí, se escucha. Sí, es que estoy viendo acá la barra. La barra está en verde y luego se cae a rojo, pero inmediatamente. Gato, ¿tu computadora está trabajando algún update que tú sepas? Que yo sepa, ¿No? no. Bueno, que yo sepa, no. Maybe está bajando uno, pero no veo nada en particular. Dale, pero estamos Dice, green ahora, estamos green. se escucha, no sé si es bien o bien jodido, lo demás. Pues El Strago audio dice es que está buena. bueno, casi no se corta. Ok, estrago. Es el video. Ah, Es pues el está bien. video. Chilling, chilling. Sí, yo lo que voy a hacer es que me voy a quedar quieto y si se corta el video, pues nadie se da cuenta. So, gente, vamos, Trucos. vamos, vamos ahora al tópico. Vamos ahora al Te Trivia digo que Challenge. la repitas es porque se te fue y para que entonces me repitas la Ok. pregunta. Pues, gente, pueden jugar allá en el chat, pueden escoger la contestación. Y vamos para la primera pregunta. Y la primera pregunta dice: ¿En cuál año fue publicada Friday the 13th? A, 1980. B, 1981. C, 1982. D, 1983. Business. 80, 81, 82 y 83. Diablo. Va a tirar un lucky guess. 82. No, 1980. 80, diablo, a principio de. Diablo, buena esa. So, ahí Alex, déjame llevar puntuación de eso. Alex ahí pues tuvo Ahora, la primera, cero. la tuvo mala. Vamos para Por la lo que veo en segunda. el chat, todo el mundo se escocotó. Ya todo el mundo se fue por el chorro ahí. Vamos Sí, todo el mundo se entonces, fue ahí en el esto. rapidito para leer el chat, por ahí vi que Epic dijo, gato, K, 4K HD porn, it can wait. Déjame parar el download. Mira, para Yanividi la pegó, que él sabe tanto de música, de películas de horror. Vamos para la segunda. ¿Cuál es el nombre de la madre de Jason? A, Puedes repetir, Alice. hermanito, que se cortó. Ok, ¿cuál es el Era la nombre? de este. Hello. Ajá. ¿Cuál es el Sí, te nombre escucho. de la madre de Jason? Alice, Claudette, Pamela, Rebecca. Ya lo repíteme las alternativas otra vez, perdona, ¿verdad? Porque es que. Alice, Alice. Claudette, Claudette. Pamela. Pamela. Rebecca. Es Alice. Incorrecto. Este es Pamela. Pamela Borges. Pamela. Ya sabes que por diablo, Pamela. What the fuck? El nombre, ese fue el primer nombre que descarté en mi mente. Diablo. Bueno, vamos, Alex está en cero. Vamos, yo dije que me iba a colgar. Miren, el Charlie la pegó. Era la letra C. No veo C por ahí. So yo creo pero D, Rebeca, D, B. No, la pego. Seguimos. Próxima pregunta, gato. Vamos para la tercera. Esta yo creo que la vas a fallar. ¿Cómo se renombró el campamento Crystal Lake? Tú sabes que en todas las películas se llamaba Crystal Lake. Ahí se cortó. Pero, ahí está. Ok. En todas las películas se llamaba Crystal Lake, pero hubo en una película donde lo renombraron. ¿Qué nombre tenía? A, Camp Blood. B, Camp Forest Green. C, Camp Sunset. D, Camp Tea Garden. Sunset. Incorrecto. Esta era tricky. Vidium cayó en la trampa. Vidium dijo la A. Sparrow dijo la A. Todos cayeron en la trampa. La contestación correcta es la B, Camp Forest Green. Camp Blood era como la gente le llamaban popularmente al sitio, le llamaban Camp Blood, pero no era el nombre oficial. Creo que fue en Friday the 13th, la 7 o la 8, ahora mismo no recuerdo cuál, donde el pueblo le había cambiado el nombre al Camp Crystal Lake, ya que habían matado a 800 personas ahí, decidieron renombrarlo, cuestión de alejarse un poco del mal nombre, y le llaman Camp Forest Green. Forest Green, ok. Aprendí algo. Mira, el chat tampoco la pegó. Daisy puso B, pero yo no sé si fue después que tú lo dijiste. Tengo mis dudas. Hay delay. Hay delay. Se la vamos a dar a Blue Angel. Pero Surfing, qué lindo. Por poco Surfing pone... De hecho, lo puso ABCD. Surfing. vamos para la cuarta. La cuarta dice, ¿cuántas películas hay en la franquicia? Y esta incluye Freddy vs. Jason, por si acaso. Y el reboot. Ya les di dos ahí. ¿Cuántas hay? Las opciones, 18, ¿no? 10, 12, 14, 15. Si estabas pensando en 18, 10, 12, 14, 15. Mira, Pulimare, que parece como si fueran 20 películas. Mira, ¿cuál es el número mayor? ¿15? No. Y Alex Nation sigue en coca. Oh, pues sí, de hecho, parece que han salido como 20, 30 películas de Freddy de este team, mano. Grabé. Blue Angel dice, he hecho como 20. son 12. Te digo los títulos ya mismo, porque la próxima pregunta depende de esos títulos. Pero la respuesta correcta son 12. Ay, bien, man. Por ahí Surfing Boy, yo creo que la tuvo bien. vamos a ver. Vamos ahora para la quinta puso pregunta. Puso B, Mash puso D, Sparrow puso C. Ahora, la quinta pregunta. ¿Cuántas de esas su título no comienza con Friday the 13th? ¿Cuántas de esas no comienza con ese título? ¿Dos, tres, cuatro o cinco? ¿Cuántas? Esos son los episodios. ¿Cuántas películas? No? Ok, ¿cuántas? Sí. ¿Dos, tres, cuatro o cinco? Tú sabes que todas eran Friday the 13th, Part 1, Part 2, sí. Pero hubo unas ahí que no se llamaban Friday the 13th. Por ejemplo, Freddy vs. Jason no se llama Friday the 13th. Exacto, pero esa no la está incluyendo ahí. No. Okay. Bueno, no, esa es una de, ya te di una de las que no comienza con Friday the 13th. La otra, bueno, me diste una, exacto, no significa que la que si son dos, yo diría que fueron dos películas nada más que no llevaron el Friday the 13th. Incorrecto, fueron tres. Dime cuál, para aprender. Jason's Goes to Hell, Jason X Tenía Jason X en mente, fíjate. Y entonces Freddy versus Jason. Jason versus, exacto, Freddy versus Jason, Jason versus Freddy, como ustedes quieran llamar. Pues tenía Jason X, o sea, pues Jason X, pero no me acordaba de Jason Goes to Hell, mano. Sí, sí. No, sí, y que esa parte del grupo de películas inicial, y entonces, you know, podía en tu mente caer dentro del grupo que se llamaba Friday 13, pero realmente era Jason Goes to Hell. Blue Angel, Jason Takes Manhattan, y empieza con Friday 13 el nombre de la película. Sí, comienza, exacto, porque casi todas las películas tenían algún subtítulo. Sí, Jason Takes Manhattan. Ya, esa se llamaba Friday 13, comenzaba. Ya. O sea, esta está buena también, esa pregunta está buena, está buena. Vamos para la número 6. Bueno, ¿cuántas preguntas te tocan? Son 10 preguntas. Vas de maravilla. No. Dice, ¿cuál de las películas fue filmada en 3D? Friday 13, parte 2, parte 3, parte 4 o parte 5. Ay, Dios mío. Ok. Parte 2, 3, 4 o 5. Uh-huh. ¿Fue la parte 3? ¡Yes! PlayStation la pegó. Correcto. La parte 3, de hecho, esa película, cuando uno la ve en DVD o la ve en televisión acá, uno no tiene el 3D y uno no sabe qué es 3D, si uno no sabe eso, dice, pero ¿por qué hacen esa ridiculez así de escena, de tiro de cámara? Pues tú ves que como que tiran la flecha y como que tiene el, creo que era el machete o el pitchfork así en pantalla, y dices, pero ¿por qué eso tan extraño? Es porque esa película así en el cine, en 3D. Eso era el 3D de esa época, que era con la gafita azul y roja. Sí, y yo creo que el subtítulo de esa era A New Dimension or something like that. El subtítulo de esa era Friday the 13th. Porque era con efectos psicodélicos. So, vamos entonces para la séptima pregunta. Dice, ¿en cuál película Jason obtiene su famosa máscara? Friday the 13th, part 2, parte 3, parte 4 o parte 5. Yo creo que fue ya en la 2, yo creo que es que tiene la máscara. Incorrecto. En la 1 sé que no la tuvo. Sí, en la 1 quien mata es la mamá. Uh-huh. Pero en la 2 él tenía el saco ese de papa en la cabeza. Ah, el saco. Y entonces en la 3 es que viene a obtener la máscara. La Lucky Mask. Dice, no, la número 2, no, damn. Entonces ya fue en la 3. En la 3 fue que vino a obtener la máscara. Y él había dicho la 5, y él había dicho la opción A, más ninguna de las anteriores. Esa es buena, esa siempre salva a uno. Dice Estrago, dice, es sábado y sin tenerlo, ¿sabes? Sí, el ayer corrió de show, hoy que estamos haciendo esto, está dando problemas. Ay, sabe. Hoy es el día, hoy es el día. Bueno, vamos a pasar a la otra. Uh-huh. ¿En cuál película Freddy Krueger tuvo un cameo? Friday 13 Part 7, Friday 13 Part 8, Jason Goes to Hell, Jason X. Y estoy diciendo cameo. No appearance. Jason Goes to Hell. En Jason Goes to Hell, correcto. Al final de esa película, digo, sale, al final, ¿no? Sí, al final sale Claude de Freddy y se lleva la máscara. Se lleva la máscara. So, muy bien, GG para Alex. Bueno, vamos ahora para la novena pregunta. Dice, esta va a estar difícil. ¿Cuántos actores han interpretado a Jason? Las opciones son 10, 11, 12, 13. Esa yo no la sabía. Esa contestación. Okay. ¿Me diste 3? 10, 11, 12 10. O 13. 11 actores. Incorrecto. han habido 13 personas que han interpretado ¡Ah, qué el papel de casualidad! el papel de Jason. Ave María, eso es como si también te tirabas una que decía, ¿qué día le pagaban a los actores y al equipo de trabajo durante la filmación de Friday the 13th? Los días 13 de cada mes. Oye, pero qué cool, qué casualidad, 13 actores hasta el momento han protagonizado el personaje de Jason. Está cool, está chévere eso. Bueno, ahora sí, Nice. vamos para la última pregunta. Y dice, ¿quién se hace pasar por Jason en la quinta película? Reggie Winter, Rob Deer, Roy Burns, Tommy Jarvis. Dame la B. La B dijiste. Este es el fin dijo. La D tampoco, no es la D. Es Roy Burns. Pero ¿te acuerdas de esa? Esa es la única película donde Jason realmente no es Jason, es alguien haciéndose pasar, es un copycat Ah, de Jason. sí. Sí, es verdad. Obviamente sé la película, pero no sé el actor. La mente no me da para mucho. Ay, vine, mira, vi Deep in Badass. Él se casó un viernes 13. Ah, pues mira Ah, para allá. So ya, gente, esa fue la trivia para esta semana. Alex Nation pues reprobó. Va a no, tener no. que repetir el curso próximamente. De hecho. Castigo sentarme a ver todas las películas de Friday the 13th desde la 1 hasta Jason Goes to Hell, Jason vs. Freddy, incluyendo la inmamable Jason X. Oh, Las yeah. tengo que ver todas. Sabrás que yo iba a incluir una pregunta de Jason X. Nah. Pero eso es inmamable, eso es inmamable. Las películas de Jason llegaron a estar hace como 6 meses atrás, todas en Amazon Prime. Ah, Uf, qué cool. de que vi unas cuantas. Bueno, no fue que las vi de que me senté, pero las ponía de background. A veces las ponía cuando ya era pues, para pa dormir y eso. Pues ya estaban, ya actualmente no están, son como que las extraño. Yeah. Dice por ahí Sparrow, Jason X no es tan mala. Tan, tan, el tan es lo que lo daña, el No, tan. la cosa es que todas las Jason no son tan buenas tampoco. Exacto. Y yo soy fan, don't get me wrong, yo soy fanático de Friday Sí, gato le 13, encanta, de gato le Jason y encanta. todo, pero I recognize que como películas, you know, dejan mucho que desear, pero yo me las disfruto. So ya, gente, ese fue el Trivia Challenge para hoy. Así que, Alex, vamos ahora a pasar a qué es la que hay. Vamos a comenzar con usted. Cuénteme, ¿qué hay con usted? Ah, pues ya luego que salimos de esta tortura, ¿verdad? Me permite respirar un poquito mejor aquí en el podcast. Y básicamente, ¿qué es la que hay conmigo? Pues nada, mano, esta semana pues he estado jugando Bioshock Remastered. Lo comencé el domingo pasado como parte del Press Pause Game Club. Un juego que obviamente nunca, o sea, sí conozco la franquicia, conozco un poco del lore, conozco la cultura que rodea Bioshock, pero nunca he tenido oportunidad de jugar el 1. Y gracias pues a, ¿verdad? Al PP Game Club, pues lo estoy jugando. Yo sí tuve la oportunidad de jugar este Infinite, y Infinite lo acabé, pero los originales de Bioshock 1 y 2 nunca he tenido la oportunidad, so que un poquito medio tedioso en algunas partes, pero me lo estoy disfrutando un montón. De verdad que son de dos tipos de juegos que dejan una marca bien grande en la cultura gaming, que son juegos que la gente habla, que tú conoces el lore, conoces los personajes, las mencionas, ah sí, los Big Daddy, sé que eso es de Bioshock, pero que nunca lo jugaste, pues ahora pues estoy, ¿verdad?, experimentando toda esta sensación, la emoción de cuando todo el mundo dice, ah, sí, ese primer enfrentamiento con un Big Daddy, la primera vez que te encuentras una Little Sister, so, estoy disfrutándome de todo eso, de verdad, y nada, voy a seguirlo jugando, lo voy a seguir jugando aquí en vivo en el canal, porque quiero hacer el playlist completo para YouTube de esta versión de Bioshock Remastered. Adicional a eso, el miércoles pues seguimos jugando Bloodborne. Lamentablemente no pudimos jugar online con Sparrow, ya que no tengo Insight para poder convocar a Gio. Estuve peleando con el boss, la araña esa que está en el lago. En un montado por poco, me faltó yo creo que como dos roncitos más de damage y le ganaba. So que voy a seguir perseverando y con araña. Tarde o temprano la tengo que matarla. Y ahora más, que ahora mismo pues se me lanzó un reto de parte del compañero Chamaco 09. Él me lanzó un reto, él comenzó a jugar ese mismo miércoles en vivo en su canal Bloodborne y me lanzó un reto, lo hemos denominado uno de muchos Bacalao Challenge for the Kids, y es que prácticamente el reto consiste que si yo termino el juego primero que él, él me va a hacer un donativo de Extra Life durante este año. Si pierdo, o sea, si él termina primero que yo, pues el comité de odio pues tiene un castigo para mí. No sé cuál va a ser el castigo, pero es un castigo en ese reto. So, nada, seguiremos con eso todos los miércoles que podamos. Y aparte de eso, hoy estamos grabando el sábado. Hoy sábado estuve jugando, me tiré un Algar stream a eso de la 1 de la tarde en el canal. Estuve jugando Splatoon 2, que hacía tiempo que no jugaba Splatoon 2. Estuve participando en el Splatfest de este fin de semana, que es gallina versus huevo. ¿Quién vino primero? Ahora mismo, no, globalmente, no sé quién está ganando, si la gallina o el huevo. Pero nada, estuve jugando un rato, estuvo por ahí Motomonku que se unió a mi partida, pero el matchmaking de Splatoon 2 es malísimo. Si usted quiere jugar con sus amigos en formato de equipo, pues tienen que haber mínimo 4 personas en el equipo, si no, no puede jugar. O sea, no puede ser 2 y que lleguen 2 random online. Tiene que ser 4 personas de tu friend list para que haga el matchmaking, para entonces jugar con otros jugadores online. So, ya, yeah, de verdad que extrañaba lo divertido que es Splatoon 2. Creo que van a haber un par de streams más de comunidad de Splatoon, porque de verdad que me gustó mucho volver otra vez a meterle al multiplayer. Como siempre, pues tuve partidas malísimas, hubo partidas que sí ganamos. Y en lo que le volví a coger el truquito a la mecánica, perdimos un montón, pero ya una vez le agarramos la mecánica, pues la estamos pasando súper bien ahí jugando Splatoon 2. Adicional a eso, no estuve jugando nada más por el momento de la semana. Tampoco vi nada así interesante por ahí en Netflix, ni cosas que se parezca. Sí, ¿cuándo fue? El viernes. Estaba medio aburrido en el trabajo y estaba lenta la cosa en el trabajo. Me puse a ver Batman Returns, que hacía tiempo que no la veía. Sí, mano, me puse a ver Batman Returns. De la que no se pone esas películas. Esas películas son buenas, pero tú dices, ya, ¿verdad? Que los production value de esa época en comparación con ahora. Qué horrible, pero ya, es Batman. So, ya, cualquier película de Batman, excepto Batman and Robin, se perdona. Exacto. Batman Robin nunca he podido ver porque es que está imposible. Está imposible ya. Imposible. Batman Forever. En ciertos momentos, porque Jim Carrey la salva. Jim Carrey la salva. Pero ya, fuera de ahí, más nada. Pues me puse a verla y bueno, sí, me entretuve un ratito viéndola, ¿verdad? Viendo la mejor Catwoman que ha salido en Batman. Aparte de Halle Berry, wink wink. Aparte, no vayamos ahí, bendito sea Dios. So, y prácticamente eso es lo que está haciendo, así que GG. Bueno, yo en mi caso, este miércoles pasado estuve visitando por segunda vez Up Down. Alex Nation sabe lo que es eso. Y eso es un arcade bar que se encuentra acá en la ciudad de Minneapolis. Es un sitio que tiene muchísimas máquinas de arcade y máquinas de pinball. Es como decir un time out con cerveza y licor. Y entonces estuve visitándolo con mi esposa. Resulta que finalmente encontramos una persona que nos sirve de niñera. Y entonces se encargó de área y tuvimos un date night. Y en esta primera versión de date night, fuimos allá, Up Down, la pasamos excelente. Estuvimos aproximadamente 2 horas y media allí. Fuimos miércoles, no esperábamos mucha gente y había bastante gente. Jugar las máquinas de pinball era casi imposible. Había gente esperando para jugar. Había mucha gente jugando un juego que es exclusivo de ellos, que se llama Killer Queen. Yo estaba muy, muy intrigado por ese juego porque ellos hacen muchos torneos de ese juego. Y lo vi allí en acción, pero ya no tuve la oportunidad de jugar. Pero ya, la pasamos excelente. Todavía, Alex, me quedan de los tokens. Nice. De la vez que fuimos. usamos que increíblemente, usamos un montón. Y aún así, sobraron. Así que tenemos nice para otra visita futura. Aparte de eso, pues estuve jugando anoche en el canal Mafia 3. Continué con la historia, estoy dándole ahí, el juego está bastante repetitivo, pero en mi caso no me molesta tanto, pero yo sé que la audiencia ya está como que, más de lo mismo. Vamos a ver si lo termino pronto. No creo que lo pueda jugar mucho fuera de stream, pero si tengo alguna oportunidad no me voy a cohibir y entonces lo juego fuera de stream. Gracias. Porque están las misiones de historia, pero también hay misiones opcionales, pero que ayudan a progresar también. Así que si puedo hacer esas, las hago fuera de stream. Nice. Y aparte de eso, nada más, bueno, hoy aquí, pues sábado, en la casa haciendo varias cosas, tuve que ir a Home Depot, eso, uno nunca se escapa a los fines de semana de ir a Home Depot. Y pues mañana, pues, día de estudio. Gato, Aparte ¿qué de de eso. cierto hay que Home Depot es tu Toys R Us? Ese es el Toys R Us de todos los homeowners. Uno siempre termina en Home Depot comprando algo. Fui hoy, de hecho, ya el invierno no existe en Home Depot. Ya uno no consigue sal. Están trayendo topsoil para sembrar. Y ya, el invierno se le fue ya a ellos. Bueno. Nice. Bueno, gente, no encontré comentarios para esta semana. Así que vamos a saltar directamente al cierre. Les recordamos que What? este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. Una nota con el podcast. Estoy bastante atrasado subiendo el podcast a YouTube. Voy a dejar de subirlo a Twitch, pero Twitch hizo un cambio ahora con los videos que uno sube. Te obliga a hacer un premiere del video. No te deja simplemente subirlo para archivarlo. Y no me gusta. No me gusta el sistema. Porque, tengo que cuadrar un tiempo para que el video corra como si fuera un. ¿Cómo era que ellos le llamaban? Ellos le cambiaron el nombre a eso. Prácticamente es como si tú anuncias que va a haber esta presentación en vivo de un video o algo de tu canal. Entonces, el concepto es que tú lo anuncias, sale publicado, entonces los followers reciben la notificación y pueden chatear en vivo mientras, en el caso de nosotros, escuchan el podcast. No es como el video que tú subías normal, que tú lo podías escuchar en el background, no tenías que comentar nada porque no era un live feed como tal, pero ahora te obligan a hacer este tipo de concepto. Lo mejor que has hecho, no bregar ahí porque es como medio complicadito. Sí, pues no lo voy a subir, inclusive la interfase para subirlo la cambiaron y no me gusta. So, ya el podcast no lo voy a subir a Twitch, lo voy a seguir subiendo a YouTube, pero a YouTube pues me toma más tiempo porque tengo que hacer el rendering y después tengo que subirlo y estoy ahí mega atrasado. La prioridad aquí es que salga en audio y eso nunca falla, siempre está todos los martes. Les recordamos que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y el itinerario de Twitch, gente, ya ustedes lo saben, estamos aquí los 7 días de la semana. Llevamos más de 150 días consecutivos aquí de programación. En verdad que es wow, increíble ese número. Y entonces estamos ya sea a las 8 o a las 10 de la noche, gente. Sí, lo A escuchó partir bien. de mañana. Sí, a partir de mañana cambia la hora. Y entonces, en el lado de nosotros, en el lado de Gio y mío, nosotros seguimos subiendo a la misma hora de siempre. Pero se refleja en Puerto Rico a una hora diferente, porque pues, por el cambio de hora. O sea, ahora vamos a estar a partir de las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Ah, gloria a Dios en el cielo. Es bueno por un lado, pero por el otro lado, ahora no puedo cocinar viendo los streams de Alex, porque ahora sería a las 7 de la noche, hora mía. O so, probablemente lave los platos viendo a Alex en vez de cocinar viendo a Alex. ¿Qué más? Por aquí les recordamos que ya las inscripciones para Extra Life están abiertas. Si usted desea unirse a Extra Life, lo puede hacer visitando extra-life.org. Ahí le da el botón de join y se une a un equipo existente, crea uno o se va independiente. En el caso de nosotros pertenecemos al equipo de Extra Lifers 24/7 y nosotros jugamos a favor de la Fundación de Niños San Jorge, esto en San Juan, Puerto Rico. Así que los invitamos para que sean de alguna manera u otra parte de este evento, ya sea uniéndose a Extra Life o haciendo su donativo, o simplemente apoyando a nivel escondido. Nosotros siempre tenemos la bandera de Extra Life muy presente y llevamos el mensaje, siempre a todos los rincones que podamos llevar. Y pues los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Galaxia Nintendo, que los encuentran en Facebook, iVoox y Twitter. GG is the Mouthful Podcast, que los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Y Twitcheo PR, que los encuentran en Facebook y Twitch. Una última leidita por aquí por el chat. ¿Qué tenemos por ahí, Alex? Pues tenemos por ahí, Surfy me está ofreciendo un Smirnoff Apple. Yo le digo, bye, papi, vete a dormir. Ellos comentó más arribita que cuando mencionó de Toys R Us, ella pone endito, rest in peace, Toys R Us. Ya vi un titular por ahí de que van a liquidar completo. Sí, ya es oficial, se acaba la era de Toys R Us. Ellos trataron de que, tú sabes que inicialmente iban a ser, creo que como unas 300 tiendas y luego le añadieron como 180 más. Y ahora finalmente es como que no, se acabó Toys R Us, es cosa del pasado. Sí, entonces. Que allá en el cielo lo reciba KB Toys. Bendito. ¿Cómo era que se llama la jirafa? Jeffrey. Jeffrey, ajá. Te recordaremos, Jeffrey. También tengo por aquí que Sparrow nos recuerda que durante su transmisión, que fue la número 150, él hizo un sorteo, ¿verdad? Entre las personas que estaban compartiendo con él en su stream, y uno de los ganadores fue Straco85. Yeah. Así que ahí aprovecha, Sparrow lo felicita, le dice que disfrute de su premisito, ¿verdad? Ese sorteo que hizo Draco. Sparrow, ¿verdad? Para festejar esos 150 streams consecutivos en el canal, seguro que sí. También llega por ahí Alpha Game, dice, hola, ¿qué tal va? ¿Cómo están? Estamos bien, ya estamos terminando esta edición del podcast live aquí. Saludos, gracias por darte la vuelta, mano. Dice, ya se me olvidó el nombre de gato de nuevo. Juan. Juan. Y no Xbox Juan, es Juan. ¿Qué más llegué tarde? No, tranquilo, papi, siempre está el archivo. Siempre está el archivo. Estos gatos, como dijo ahorita, esto lo vas a poder conseguir en YouTube. El audio va a estar en iTunes, Pocket Cast, Akai.evox, Promatic y en nivelescondido.com. Así que, pero si nos quieres ver las interacciones que tuvimos hoy, cuando gato lo suba a YouTube, es lo mejor, papá. Es lo mejor. Así que, ya, mano, yo creo que ya con eso podemos ir cerrando, gato. Pues ya, gente, de esta manera vamos a terminar el episodio 261. Será hasta la próxima semana. Queremos agradecer a todos los que estuvieron por ahí por el chat interactuando con nosotros. Un saludo también a la cerveza de Alex. ¿Qué es eso, Alex? ¿Silver Key? Silver Key con la nueva cara. Le cambiaron la lata. Ahora parece más a Captain America. Eso te iba a mencionar. Silver Key, Captain America Edition. Captain American Edition, papi. Porque por ahí vienen los Avengers. Bueno, Infinity War. Pues ya están en el hype train de Infinity War. Bueno, pues gente, muchísimas gracias. Se me cuidan. Y será hasta mañana cuando regrese Alex Nation con Sunday Kickstar. So, bye, gente, se cuidan. Super.